noche, cuando la calle quede en paz, esperaré hasta la medianoche para llevarte a mi ciudad. No tengo coche ni billetes, pero me importa una polla. Cuando tu novio cierra el bar, voy a esperar hasta medianoche para arrancarte la verdad, para decirte, anda coño, mira este lo que se pierde, many hours, oh baby. Cuando la calle quede en paz,